Marco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada 7 días les rescatamos las historias que merecen ser conocidas en todo el país, y ese trabajo lo hacen nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias que integran Farco. Y en el programa de hoy nos enfocamos en los reclamos que están haciendo los movimientos sociales para los miles de barrios populares de todo el país que están teniendo cada vez más carencias. Conocemos cómo la están pasando las familias campesinas que producen en medio del cambio climático y también del ajuste. Levantamos la mirada frente a una alerta por el agua de una de las provincias patagónicas. Y también, a 42 años, nos metemos en la historia de una usurpación que merece ser conocida. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. ¿Por qué es importante seguir hablando de Malvinas y de soberanía y, sobre todo, conocer la historia? La producción desde la FM Riachuelo para abrir el programa de hoy. Historia de la usurpación. Malvinas es una causa que hoy, a 190 años de su usurpación, todavía resuena en los argentinos y argentinas como una espina del colonialismo clavada en el alma de nuestra soberanía. Después de tanto tiempo, con historias de resistencia popular y una guerra en el medio, seguimos peleando por recuperar, de las manos del imperio, esas tierras que forman parte de nuestra patria grande. Pero ¿por qué sigue siendo importante hablar de las Islas Malvinas? Escuchamos la reflexión de César Trejo, combatiente de Malvinas y secretario de Malvinas de las 62 organizaciones gremiales peronistas. Pienso que Malvinas es un tema de absoluta actualidad y de futuro. Es uno de los espacios territoriales que tienen una enorme importancia geopolítica, no dicho por nosotros, sino demostrado por los propios británicos, que sostienen la empresa colonial junto con Estados Unidos, porque hay una base de la OTAN en nuestras Islas Malvinas. Hacemos historia para entender el presente y pensar el futuro. Si no, no es de actualidad la gesta de la independencia de San Martín, porque está distanciado 2 siglos de nuestro presente. Sin embargo, es muy importante conocer cómo se dio la guerra de la independencia, cómo nos hicimos independientes del Reino de España y después lamentablemente caímos bajo la dependencia del Imperio Británico. Entonces, la historia, aunque nos parezca un hecho lejano, es la política del pasado, y la política de hoy es la historia del futuro. Por lo tanto, hay una continuidad, y si no comprendemos de dónde venimos, no sabemos dónde estamos parados ni sabemos a dónde vamos a ir. Porque si nos ponemos a estudiar a fondo la cuestión Malvinas, analizarla, debatirla, nos damos cuenta de que, como dicen por ahí, Malvinas es solo la cara visible de un sistema de dominación invisible. Pero primero lo primero. Hablemos de la historia de la usurpación de las islas. ¿Cómo llegó el Imperio Británico a colonizarlas? ¿Por qué lo hizo? ¿Solo llegaron y nadie opuso resistencia? ¿En ningún momento de la historia se puso en cuestión su permanencia? Veamos. A principios del siglo XIX, la depredación de la zona por parte de los distintos imperios del globo preocupó al gobierno de Buenos Aires, que en octubre de 1829 prohibió la pesca y captura de ballenas, hasta que en 1831 Rosas reemplazó la prohibición por un impuesto a los buques pesqueros. pero los barcos balleneros pasaban de largo por Puerto Soledad, eludiendo el impuesto y depredando a gusto. Harto de esta situación, Luis Vernet, gobernador de las islas, apresó a los balleneros norteamericanos que sin permiso estaban cargando pieles de foca. Los norteamericanos no se iban a quedar tranquilos y el 28 de diciembre de 1831, el capitán Duncan, al mando de la fragata estadounidense, desembarcó en Puerto Soledad. Atacó sus instalaciones haciendo destrozos y dejando prisioneros a 6 oficiales argentinos. Arrió la bandera celeste y blanca y declaró las islas libres de todo gobierno. Pero antes de partir, los agentes le avisaron al ministro inglés Parrish que los Estados Unidos solo pretendían permisos de pesca y que las islas estaban desguarnecidas y eran muy fáciles de tomar. El jefe de la estación naval británica en América del Sur, con sede en Río de Janeiro, impartió la orden y el 2 de enero de 1833 se presentó en Malvinas la corbeta inglesa Clio al mando del capitán Onslow. El gobernador provisorio Pinedo se negó a arriar el pabellón argentino, pero la fuerza pudo más y debió rendirse y regresar con su gente a Buenos Aires. El capitán Onslow dejó encargado al colon irlandés Dixon la administración del archipiélago y la misión de izar el pabellón británico cada vez que un barco se aproximara a puerto. El gobierno británico tenía muy clara la importancia estratégica del archipiélago situado frente al Estrecho de Magallanes, el único paso entre los dos océanos existente entonces en América. Pero la ocupación no duraría mucho. El 26 de agosto de 1833, un grupo de peones acaudillados por un gaucho entrerriano encontraría el momento para sublevarse y echarlos de las islas. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La motosierra provoca destrucción en los barrios populares. Menos plata en los bolsillos de sus trabajadores y trabajadoras, alimentos inalcanzables, comedores sin comida y también obras que se hacían y que ahora ya no se hacen. El reclamo que estuvo otra vez en las calles en esta producción de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. Docentes, trabajadores y trabajadoras del Estado, universitarios, jubilados, trabajadores y trabajadoras de la salud, la cultura, los medios de comunicación comunitarios, cooperativas, trabajadores y trabajadoras del transporte, organizaciones de derechos humanos, sociales y populares se encuentran en estado de emergencia en nuestro país frente a las medidas que vienen tomando desde el gobierno de Javier Milei. Esta semana desde Farco estuvimos informando sobre la Jornada Nacional de Lucha por parte del UTEP, cuyos reclamos tienen que ver con el congelamiento del aumento del programa Potenciar Trabajo y su conversión a los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Otra de las razones tuvo que ver con el reclamo por la suspensión del programa de Fondo de Integración Sociourbana, que es el que permitió generar un registro de barrios y asentamientos populares en proceso de urbanización, el RENAVAP. Y hoy por hoy, ese fondo apunta a la urbanización de esos barrios generando integración con la comunidad y puestos de trabajo locales. Escuchamos a Marco Galán, referente del movimiento Carlos Mujica. Y otra de los programas que estamos reclamando tiene que ver con el Fondo de Integración Sociourbana. Sí, el Fondo de Integración sí. Sociourbana es lo que permitió en su momento generar un relevamiento en todo el país en el año 2016, que se generó el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios y Asentamientos Populares en proceso de urbanización, que es la Ley de Integración Sociourbana. ¿Qué se propone esa ley? Que está vigente todavía. Que hoy son 6.000 barrios populares que no tienen cloaca, no tienen agua, no tienen bien las calles, no tienen los desagües, no tienen los cordón cuneta. Bueno, hay mucha precariedad. Ese hábitat que pudo construir millones de familias argentinas producto de la falta de políticas públicas. Es decir, vos no podés hoy acceder a un lote con servicio o una vivienda y tenés que, lamentablemente, en muchos casos, ocupar un pedazo de tierra. Sí. Bueno, esos barrios en Argentina son 6.000 aproximadamente, más de 1.000.000 de familias. Hay que pensar que hay 4 o 5 millones de habitantes en esos barrios. Además, se vive una crisis alimentaria muy grande, donde los y las principales afectadas son los niños y niñas, las personas con discapacidad y los adultos mayores. En Córdoba se realizó una concentración y movilización hacia el centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social, hoy con sus puertas cerradas. Compartimos el testimonio de Débora Coraj, integrante del MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos. Estamos acá representando el pueblo trabajador. La verdad que volver a salir y estar discutiendo el hambre es una vergüenza. Desde que sumió este gobierno, volvemos a retroceder y discutir cosas que ya habíamos conquistado como el pueblo. Nos están pechando hacia atrás y no lo van a lograr. O sea, nosotros no vamos a dar un paso atrás. Nos estamos movilizando ahora donde vamos a seguir exigiendo y donde el hambre no se discute. El hambre es una necesidad y el Estado se tiene que hacer cargo de eso. En la jornada de lucha de esta semana se propuso visibilizar la crisis que se vive en los comedores y merenderos de nuestro país, que dejaron de recibir asistencia por parte del Estado desde que asumió un nuevo gobierno. Manuel García es referente de la CCC, la Corriente Clasista y Combativa, y nos deja su opinión. Nos movilizamos con todas las organizaciones sociales de la economía popular, primero para seguir en la calle, como lo hicimos el paro del 24, como lo hicieron las compañeras en esa fabulosa marcha del 8 del mes pasado, y como fue el impacto enorme que tuvo el tema de decir que este pueblo tiene memoria el último 24 de marzo. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos un gobierno que realmente es uno de los gobiernos más cipayos, sino el más cipayo que nos ha tocado vivir, y que cala hondo en lo más pobre, en lo más humilde, en la economía popular. Y este recorrido de luchas, como hacemos hoy en esta jornada nacional, tiene que ver con pararle la mano. Nosotros decimos hay que torcerle el brazo a este gobierno, porque es infinidad, esta teoría de shock que nos ha aplicado a los más de abajo, todos los trabajadores, ha desenganchado el potencial al trabajo, o sea, el plan del salario mínimo vital y móvil, por lo tanto el hachazo ha sido terrible, hoy con 78 mil pesos, no se puede hacer nada, es terrible la situación. Frente a la violencia y la represión que ejerce el Estado, las organizaciones sociales continúan en pie de lucha junto a los sectores que se ven afectados por las medidas del gobierno de Javier Milei. Eso no se hace, tenés que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar. No se puede pensar. Con hambre no se puede pensar. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Abandonar en vez de acompañar, ajustar en lugar de ayudar. Y encima, el cambio climático con sus sequías y sus tormentas para completar el panorama de la agricultura campesina. La producción de la radio comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz Mendoza. Desde Radio Comunitaria Cuyún nos comunicamos con Malvina Luera, integrante de la Asociación de Pequeños Productores de Cuyo en Federación Nacional Campesina, para informarnos respecto a la situación que atraviesa el sector de productores agrícolas en un contexto de cambio climático drástico y medidas políticas que abandonan y vulneran la producción local. A continuación, detalla cómo es la tarea del productor pequeño y familiar, cuáles son los reclamos de urgencia que quieren hacer llegar al gobierno provincial y cómo afectará la apertura de importaciones al sector. Bueno, justamente comentarte que ya desde, en realidad no solamente ahora este año, digo, venimos de cambios, el cambio climático, digamos, que ha hecho que ahora con la última tormenta, o sea, ya el 28 de marzo fue una tormenta complicada, después se fueron sucediendo esas tormentas más, años anteriores que hemos tenido sequía, heladas posteriores, digamos, a la fecha, de las sandías, digamos, venimos en una situación de clima, por así decir, esto que veníamos diciendo, el calentamiento global, que efectivamente se viene notando y que estos últimos años, digamos, ha ido golpeando muy fuerte a la agricultura familiar. Y en esto, digamos, nosotros ya veníamos diciendo que hay que acompañar, efectivamente, que el Estado tiene que acompañar y tiene que ser partícipe a la hora, digamos, de poder ver, digamos, el sector de la agricultura familiar, que es el que está todos los días trabajando, es el que produce alimento, el alimento que consumimos nosotros, digo, pero el alimento también que consumen los vecinos, digo, ese alimento que es propiamente para el consumo interno, digo, porque después también, digo, hay otros factores que también han hecho que la verdad nos preocupa, digo, pero no solamente, digamos, las contingencias climáticas, sino ahora también se sumó esto del gobierno nacional, el gobierno provincial, que tampoco dice nada, esto de las importaciones, que también nos preocupa, digo, porque claro, somos productores de alimentos, y ahora se autoriza, digamos, la incorporación o la entrada, digamos, de alimentos que nosotros mismos producimos, que nos genera peores condiciones, digo, entre que las últimas tormentas se nos fue toda la producción, nos cuesta un montón volver de nuevo. Hay muchos agricultores que están pensando si dejan pasar esta temporada o si logran juntar algún pesito para volver de nuevo a producir, y encima te cae esto de las importaciones, donde hay varios productos de fruta y verdura que se van a permitir incorporar. Entonces nos deja en peores condiciones, y a su vez encima también el no reconocimiento de este sector, porque no tiene, digamos, acá en la provincia existe lo que se llama el registro de uso de la tierra, que contempla, digo, digamos, contempla una particularidad de algunos sectores que quizás logran tener algunos papeles, por así decir. Digo, ahora hay un sector de la agricultura que tiene también su particularidad, que algunos quizás son propietarios, otros que son contratistas, otros que son medianeros, compañeros, digamos, agricultores que a lo mejor están viviendo ya en las fincas hace más de 15, 20 años, 30, claro, y no tienen el papelito, entonces no logran tener ese registro. Y por ende, cuando se genera alguna política, por así decirlo, entre comillas, son los primeros que quedan afuera por no tener este papelito. Entonces, venimos, digamos, como muy golpeados, no solamente con las contingencias, con las políticas, digamos, que vienen haciendo cada vez desaparecer a este sector, y ahora le sumamos esto del cierre del Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Malvina nos cuenta que la agricultura familiar impulsa la economía de la provincia, porque Mendoza no es solamente turismo, no es solamente la fiesta de la vendimia, hay algo más. Nosotros justamente creo que fue previo a una de las tormentas, de las fuertes lluvias, fue previa a fiesta de vendimia. Y la verdad que para nosotros decir, yo creo que son justamente esto que decimos, o sea, como tiene una cuestión turística, que creo que muy poco de los agricultores hoy vean la fiesta de la vendimia como una actividad, digamos, como algo bueno. Porque la verdad que mientras estábamos viendo cómo hacíamos, por otro lado, bueno, esto de la fiesta de la vendimia, que te vendían una imagen, que la verdad que es muy lamentable. Pero esto que decís vos, digamos, hoy un agricultor es que muchos de los compañeros están a punto de cosechar la otra semana, algunos que por ahí también tenían alguna fruta, que estaban por cosechar, digamos, ha sido como muy, muy lamentable. Y es efectivamente esto, digamos, el alimento que vos, el vecino, que va y compra, que busca también y que recorre, digamos, por las fincas para ver cómo hace también para abaratar costos. Pero la verdad que es como muy complejo y sigue profundizando esto de la expulsión de un sector que, como vos decís, produce y quiere seguir trabajando y produciendo alimentos. Malvina nos cuenta que han pensado en cooperativas, pero sin la ayuda del gobierno no es posible hacer nada. Ellos producen alimentos y en los barrios no se consiguen esos alimentos. Nosotros durante la pandemia, en muchos lugares, con esto de que no se podía salir, armamos bolsones de verdura. Y justamente muchos de los vehículos que hoy tenía el Instituto de Agricultura es el que nos ayudaba para hacer la logística y la distribución. Entonces, con los técnicos que nos ayudaban a sacar los costos, a poder ver cómo se hacía, trasladarlo, digamos, llevarlo a los barrios. Digo, es una logística que incluye y que necesita, digamos, del Estado para poder llegar a esos vecinos que hoy no logran tener, digamos, esa verdura, que la verdad que es muy lamentable, porque nosotros producimos alimentos y nos encontramos con que los barrios, los vecinos no tienen esa llegada de ese alimento. Entonces, es una locura total, digamos, que esto sigue existiendo. Y que se siga fomentando por parte del Estado Nacional, de la provincia también. Pero para nosotros sí, digamos, ahora es volver a reacomodarnos para ver cómo hacemos, pero lamentablemente hoy hay muchos agricultores que van a esperar a que pasen esta temporada para ver si pueden lograr sembrar algo. y con lo que haga es ver cómo hacemos, también tratando de ver esta estrategia con algunas ferias, con uh-huh. algunos puestos que permita de alguna manera llevar de forma directa a la producción, digamos, a los vecinos, que también están buscando, por supuesto, precios, porque lo económico también nos aprieta todo. Entonces tratamos de ver cómo hacemos para hacer llegar esa verdura más económica y que el vecino también pueda acceder a eso. Amigos del Expreso Farco, desde Radio Comunitaria Cuyún, Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución, les decimos hasta la próxima. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Neuquén y un convenio con una empresa extranjera que pone en alerta a quienes levantan la bandera de la defensa del agua. Yanca Arias, desde la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia de las radios comunitarias. Desde la FM Pocahuyo, en esta nueva edición del Expreso Farco, queríamos seguir concientizando y promoviendo la defensa por el agua. Hoy, más que nunca, debemos defender el ambiente ante un gobierno que le abre las puertas a las empresas extractivistas extranjeras. En la provincia de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa firmó un convenio con la empresa de agua nacional israelí para estudiar y dar mejor control a las aguas del territorio. Frente a esto, asambleas socioambientales en defensa del agua reivindican su lucha por un agua potable para toda la población. Sandra Ferrero, doctora en Ciencias Sociales y militante de Asambleas Socioambientales por el Agua, nos cuenta de la importancia de reconocer el agua como un recurso para todos. Lo que se juega en la Patagonia, y por supuesto en Neuquén también, el agua es, ya lo decía esta feminista Vandana Shiva, en el año 1992, las guerras van a ser por el agua, pues es lo que estamos presenciando, con más razón hay que preservarla, y hay que preservarla en el sentido de justicia ambiental. Entonces, cuando hablemos de desarrollo, hablemos, profundicemos, ¿qué le ponemos a esa palabrita desarrollo? También Sandra nos advirtió acerca de los crímenes ambientales y de la importancia de concientizarse como población y exigir que se juzgue a las empresas que producen desastres en nuestro territorio. Bueno, a mí me han preguntado, bueno, pero están exagerando, en la provincia esto no pasa, porque cuando ven los crímenes ambientales en otros países, dicen esto no pasa. Claro, no pasa porque hay un montón de gente en el interior con grandes dificultades poniendo el cuerpo para que no pasara. Pero está, como dice el documental, megaminería en suspenso, porque se han logrado unas medidas cautelares que lo suspenden, pero no hemos logrado, a pesar de la infinita cantidad de notas que hemos mandado en momentos distintos, ¿no?, ejecutivos provinciales, no hemos logrado la cancelación de la concesión minera. Pero presuntamente habría otras 53 concesiones de este tipo dadas en la provincia, para la cordillera neuquina. Entonces esto es una amenaza que no solamente es para el agüita del Alta Cumbre y de las nacientes, es para toda la cuenca hidrográfica neuquina, que es una de las más importantes del país. Le preguntamos a Sandra acerca del interés de las empresas extranjeras sobre el agua de la Patagonia para la explotación minera. Capitales israelíes que hace décadas que están detrás del agua de la Patagonia, y hoy vemos que empiezan a aparecer los primeros acuerdos y todos felices que firmaron con la empresa en Chubut, Río Negro, Neuquén. Qué casualidad, ¿no? En toda la Patagonia. Nosotros queremos aclarar que Neuquén, creo que no se han tomado ni el trabajo de ver lo que hace el ejecutivo anterior o el anterior, porque en tiempos de Felipe Zapaz, esta provincia que realmente invertía en la capacitación de sus técnicos, envió a muchos ingenieros agrónomos, hoy probablemente muchos de ellos jubilados, a capacitarse a Israel en riego, porque es cierto que han avanzado mucho en el manejo del agua. Pero a esos técnicos nadie los consultó. Entonces ahora viene una empresa con realmente, nosotros decimos, lamentablemente manchada de sangre, porque todos sabemos cómo ha sido el corte de suministro de agua para toda la población palestina, en un conflicto que parece muy lejos, pero que seguramente esta cuestión de traerlo, de alguna manera, el acuerdo con estas empresas es traer los conflictos a nuestro territorio. Hace una semana, en la legislatura neuquina, se proyectó el documental El Río es Nuestro Alimento, que reseña la memoria colectiva de la defensa del río Catanlil ante el avance del extractivismo. De esta lucha nace el proyecto 16.066/23 que se encuentra en la legislatura para su tratamiento. Este proyecto promueve la defensa del agua como bien común y sagrado para la vida, además de promover la prohibición del agua para la explotación minera metalífera a cielo abierto. En 2018 presentamos el proyecto 11.520, ustedes recuerdan, con miles de firmas, con decenas de organizaciones sociales, gremiales, culturales, avalando esta protección del agua de los del extractivismo mega minero, y lamentablemente no fue tratado. Como dije, un compañero nuestro fue destratado porque lo archivaron sin tratamiento y además nunca nos comunicaron la resolución que habían tomado. Por eso nuestro proyecto tiene dos puntos fuertes: la prohibición del uso para la megaminería y, por otro lado, la prohibición de la circulación en las rutas neuquinas de estos elementos como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico en grandes cantidades y de alta peligrosidad. Y nosotros hacemos un llamado a toda la ciudadanía a informarnos, a mantenernos unidos, unidas en la medida de lo posible, que hagamos el intento siempre de estar activos y no esperando que otro nos resuelva, porque por esperar que otro nos resuelva, a veces parecen unos personajes rarísimos. Cuando tenemos ese deseo de cambio profundo, como yo creo que tenemos muchos argentinas y argentinas, que pedimos al grito que todas las instituciones, organizaciones, no solo políticas, religiosas, gremiales, pero sobre todo empresariales, nos revisemos nuestras prácticas, pero no nos quedemos sentados porque siempre hay algo que podemos hacer. Reportó para este Expreso Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Queremos agua derramada en los suburbios del camino. Seremos de los suburbios del camino. Y los agua decantando en el color de las tinajas. Seremos agua decantando en el color de las tinajas. Y seremos agua decantando en el color de las tinajas. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo más. Y hasta aquí llegamos con el Expreso Farco de esta semana. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Participaron hoy FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz, FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires y la Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.